Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almain. Ficción sonora, audiodrama, audioensayo, documental sonoro, audiolibro, radioarte, radioteatro, radiopoema. Date un baño de oralidad en Radio Almaina 88.5 de la FM Granadina o en radioalmaina.org. Domitila seguía presa en La Paz, en el Departamento de Investigaciones Criminales, el DIC. Un día escuchó que pasaba una señora cerca de la puerta de su celda. ¡Psst! ¡Señora! ¡Señora! ¿Me oyes? Sí. ¡Ay, qué lindo se ríe tu agüita! ¿Sí, no ve? Yo también tengo aquí a mi hijita. ¿A qué has venido, pues? Me han robado. Se han entrado a mi casa y lo han robado todo. A denunciar vengo. ¿Y vos? ¿Por qué estás metida ahí? No he hecho nada malo. Soy esposa de un trabajador minero. Señora, ¿por qué no me lo llevas pues una notita afuera? ¿Qué? Sí, una notita. Chiquitita es. En papelito de cigarro he escrito. Ay, no, señora. Me han de meter presa a mí también. Por tu hijita. Házmelo. Llevarímelo pues, mamita. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Jatunca, paiki, mañari, huaycu. Buscos, caiquita, richa, chisaycu. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 10. Hasta aquí llegó esta comunista. Por tu hijita, hazme este favorcito. Lleva este papelito afuera. Lleva esta cartita a la universidad para que sepan que yo estoy aquí presa. ¿Y si me denuncian? ¿Quién va a saber que tú me lo has sacado, mamita? Ni te estoy viendo la cara, ni tú tampoco me estás viendo. Hazme ese favor, por favorcito. Bueno. El papelito llegó a la universidad. En él, Domitila informaba que estaba presa, que le habían dejado morir a sus 4 hijos, que su único delito era haber denunciado la masacre de San Juan. ¿Quién ha sacado la carta? ¿Quién ha escrito esta carta? ¡Averigüe! ¡Investigue, pues! Es sumisión de ustedes, ¿no? Yo no soy agente de usted. ¡Investigue! ¡Maldita comunista! ¡Aquí te vas a podrir! ¡Vos y tu agua! ¡Para que aprendas a respetar! ¡Desgraciada! Aquí vamos a morir, hijita. Sí, aquí. No comeremos ni tomaremos nada. ¡Ellos serán los responsables! ¡Y ellos! Señora, no seas tan cruel. A tu hijita por lo menos dale de comer. ¿Acaso ustedes han tenido compasión con mis otros hijos que me los han matado? ¿Aquí las dos vamos a morir? Así les estoy ayudando a terminar las barbaridades que ustedes hacen. Un par de días después. Mira, señora, hay orden de libertad para ti. ¿Qué? Mentira será. Trampa será, pues. Ay, en serio, señora. Aquí está la libertad para ti y para tu marido. A ver. Fíjate, pues, la orden del Ministerio del Interior. Con la libertad para Domitila de Chungara. Ya, vístase nomás. Vestite nomás ya. Vamos, vamos a la camioneta. Cuando abrieron la puerta hacia la calle, cualquier cantidad de gente gritando, aplaudiendo. ¿Dónde está la minera? Los del DIC ya no pueden con los hombres. Por eso maltratan niños y mujeres. Señora, señora, usted es Domitila. Sí, soy yo. Señora, todo el pueblo está con usted. Tome, tome, lea estos papeles. ¿Y mis hijos? ¿Mis hijos? ¿Alguien sabe de mis hijos? ¿Dónde están mis hijos? Le entregaban fotocopias de su carta, la que escribió en un papel de cigarro, avisando su prisión y la muerte de sus hijos. El gobierno no soportó la presión popular de tantos días de huelga. ¿Tienes a dónde ir, señora? Yo vivo en siglo XX. Te vamos a mandar en movilidad. Pero ten cuidado al llegar a ese lugar. ¿Por qué? Ya todos saben que fueron esos jóvenes marxistas, de Lincoln, Murillo, Castro, los responsables de esa masacre de San Juan. Y tú, en combinación con ellos. ¿Qué dice? ¡Eso no es verdad! Los mineros ya lo saben. Y están pidiendo tu cabeza. Te están esperando en siglo XX para colgarte. Fue un largo viaje. Domitila llegó con mucho temor a siglo XX. El frío era intenso y su miedo más intenso todavía. ¡Ay, Domitila! ¡Habías llegado! ¿Cómo estás? ¡Qué bien que estés de vuelta! ¡Aquí nuevamente con nosotros! ¿Qué te han hecho? ¿Te han pegado? Nosotros estamos en huelga pidiendo la libertad de ustedes. Ya son 10 días que no trabajamos. ¡Ay! ¡Mentira había sido! ¡Nadie me iba a colgar! Felizmente no he firmado ese papel del Consejo del Menor. ¿Y mis guaguas? ¿Dónde están mis guaguitas? ¿Están aquí? ¿Están vivos? ¿Han visto a mis guaguas? ¡Domi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le hemos visto a tus guaguas! ¡Ven, vamos a tu casa! ¡Ahí están tus guaguas! ¡Vamos, compañera! ¡Vamos! Se formó una caravana de gente acompañando a Domitila hasta su casa. En la calle, cada persona que la veía se sumaba también. Y corrieron unos chiquitos a avisar a su familia. ¡Mami, mamita! ¡Ya has llegado! ¡Ya mamita, estás aquí! ¡Mamita, al fin has venido, mamita! ¡Ay, guaguitas mías! ¡Hijitos, hijitos! ¡Están vivos, están! ¡No les he perdido! ¡Ay, guaguitas! Los trabajadores decidieron entrar a trabajar, pero sacaron un manifiesto. Pedían la libertad de los demás presos. Al día siguiente, Domitila y las esposas de los otros dirigentes recibieron un memorándum. Debían abandonar el distrito en 24 horas y sus hijos debían dejar la escuela. ¿Cómo va a ser eso? ¿Qué haremos, doña Domi? ¿A dónde iremos? Iremos a hablar con el gerente, compañera, sí. Señor gerente. ¡Ah, mira qué sorpresa! ¿Todavía no han aprendido usted ni estas mujeres gritonas? ¿O es que buscan otra clase de escarmientos? ¡Mire, señor! ¡Ustedes han agarrado presos a nuestros maridos! ¡Y ordenan desocupar las viviendas! ¡Nosotras no vamos a poder! ¡Somos mujeres casadas y...! ¡Es una orden, señora! ¡Es una orden! Además, si los botan de la empresa... ¿Qué pasa con las indemnizaciones? Huelguistas pidiendo indemnización, lo que me faltaba por oír. Usted, señora. Bueno, usted no es una señora. Usted es una conchuda. ¿Ah? ¿Y usted qué se cree? ¿Qué se cree? Muy macho por votar a la gente, ¿no? Y por insultar a las mujeres. ¿Quién es usted, ja? ¿Quién es usted? ¿Quién le paga a usted? ¡Nosotras! ¡Nosotras! Sin nosotros y sin el trabajo de nuestros maridos, usted no estaría calentando esa silla. Domitila salió hacia su casa sin mirar atrás. Ese mismo día, a René, su marido, lo llamaron de la empresa. Te estamos largando por culpa de tu mujer. Pero... ¿sabes lo que eres vos? Un cornudo. No. Aprende a dominar a tu mujer. ¿Para qué quieres vos una mujer política? Pero... anda, bótala por ahí cuando la botes. Yo te voy a devolver tu trabajo. Ahora, toma tu indemnización y lárgate. Pero... a la noche, llegaron los agentes a casa de René y Domitila. Como diablos, entraron y comenzaron a tirar todas las cosas sobre el camión del ejército. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salgan de esta casa! ¡Fuera, fuera! ¡No quiero irme, mami, no! Y los hicieron subir al camión. El camión partió. En nuestro propio país, expulsados de nuestro propio pueblo. ¿Dónde íbamos a ir? Habíamos nacido allí. Nos habíamos criado allí. Nos llevaron hasta Oruro. En una plaza nos botaron con todas nuestras cositas. Fui a buscar a mi padre, que me recibió en toda su pobreza. Mis hijos extrañaban su casa, su comidita, su escuela, y lloraban todo el día. Y ahora, Domi, ¿qué vamos a hacer? Eso pues. A ver, voy a intentar algún trabajo, pero... ya me tienen fichado. A ver, hagamos esto, René, escúchame. A ver, dime. Yo voy a viajar rapidito a siglo XX ya. Para arreglar algunas cosas que quedaron pendientes del comité. Ajá. Y vuelvo aquí contigo. Ya vas a ver, vamos a encontrar algún trabajo. No te preocupes, René. Ay, pucha carajo. En Oruro tomó una movilidad. Cuando llegó a Playa Verde, la detuvieron. Domitila tenía 8 meses de embarazo. ¡Señora! ¡Señora! ¡Baje! ¡Baje! ¡Tiene una orden de aprehensión! ¡Pero estás panzona! ¡Mejor vete! ¡Pérdete! ¡Pérdete! Pero señor, yo necesito ir al siglo XX. No, señora. ¡Que vaya su marido! Para él no hay orden de aprehensión. ¡Para ti sí! El capitán ordenó bajar sus cosas y la embarcó en otra movilidad que regresaba a Oruro. Don Ezequiel, el padre de Domitila, la aconsejó. Pero hijita, ¿a quién se le ocurre salir de prisión y seguir así? Con tu misma pinta. Cuando uno anda de clandestino, hay que disfrazarse, hija. Se cortó el pelo, se pintó... se compró otra ropa, pero todo fue inútil. Cuando llegaron nuevamente a la tranca de Playa Verde... ¡Detengan esa mujer! ¡Aquí se queda! ¡No! ¡Hasta aquí llegó esta comunista! ¡No! ¡Bájese! Cuando me bajaron, no tenía idea de lo que me esperaba. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Domitila bajó de la movilidad en la que pretendía viajar a siglo XX. El agente la empujó contra un muro. La revisó toda, pulgada por pulgada. Luego, en un patrullero, la llevaron a un lugar aislado en el mismo Oruro. Por la tarde, vino un sargento. ¡Ey! ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? ¿Deben saber, pues, quién soy yo? ¿O es que sin saber me han apresado? ¡Carajo! ¿Te vas a estar haciendo la burla? Aquí el que interroga soy yo. ¿Entiendes? ¿Entiendes, agitadora? Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Jatunca, paiki, mañari, huaycú. Moscos, caiquita, richachi, saiku. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 11. No quiero que lo mate el coronel. Me dejaron sola, encerrada en aquella celda que apestaba. A ratos me sentaba, a ratos me levantaba. Ay, tenía frío, tenía sed, tenía miedo. Me dolía la panza de 8 meses. Me venía a la mente lo que nos dijo don Federico Escobar. ¿Saben que meterse a dirigentes sindicales para morir crucificado? Y tratándose de mujeres, peor todavía. Las violan. Entró un tipo en la celda. Todo estaba bien oscuro. Me dijo que venía a interrogarme y a sentarme la mano. Habla. ¿A quién conoces de las guerrillas? ¡Tú eres enlace! Y has recibido dinero robado por los guerrilleros. ¡Habla! Comenzó a ponerse más brusco, gritoneándome. Me jaloneaba y quería agarrarme a la fuerza. Quería tocarme. Ven, ven, carajo. ¿No te gusta? Mira esta cosita. Vamos, quítate ese trapo. No. Quítate, te digo. Señor, no. Ven. Yo estoy esperando, familia. Ven. Yo no me dejaba y no me dejaba. Me escupió en la cara. Después me dio una patada y yo le respondí con una cachetada. Entonces comenzó a agarrarme a golpes. Yo, hasta donde pude, me defendí. Y él, pegándome. Norberta de Aguilar ha declarado que recibiste 120 millones y que eres enlace del Che Guevara. No. Eso es mentira. Yo conozco a Norberta. Ella nunca haría eso. No. Ah, ¿quieres pruebas? No. ¿Quieres las pruebas? ¡Aquí está! Tu propia amiga te está denunciando. Justamente porque es mi amiga. Conozco la letra y la firma de ella. Y esta no es ni su letra ni su firma, ¿no? ¿Dónde has puesto la plata? ¿Dónde? ¡Carajo! ¿Dónde has puesto? Y me pegaba sin compasión. Puso su rodilla aquí, sobre mi vientre. Me apretó mi cuello y estaba por ahorcarme. Yo no podía respirar. Entonces, con toda mi fuerza, no me acuerdo cómo, del puño lo he agarrado y le he mordido su mano. ¡Au! ¡Ah, caramba! Me llegó su sangre a mi boca y vi la carne ahí colgada de su mano, así arrancada. Con toda mi rabia, en su cara le escupí su sangre. Eso fue mi fin. ¡Ay, no! ¡Déjeme! ¡Maldita! Me agarró a patadas. Llamó a los soldados y entre cuatro me sujetaron. Me dio un puñete en la cara. Algo en mi cabeza reventó. Ya no me acuerdo de nada. Cuando desperté como de un sueño, había estado tragándome un pedazo de mi diente. Tenía varios dientes rotos. La sangre chorreándome. Y ni los ojos ni la nariz podía yo abrir. Cuando me echaron agua, ¡ay! Vi a otros militares delante de mí. ¡Te jodiste, puta! El de la mano mordida es hijo de un coronel. Ahora sí te jodiste. Eran cuatro tipos con linternas y un hombre con muchos galardones bastante furioso. Esta es la virlocha que ha mordido a mi hijo. Esta es la perra que le ha marcado la cara a mi hijo. ¿Ah? Comenzó a pisarme las manos. Así, así. Sus botas sobre mis dos manos. ¡Perra! Esas dos manos nunca más han de tocar la cara de mi hijo. ¡Perra hambrienta! ¿Qué querías? ¿Comerte? ¿Tragarte a mi hijo? ¡Felizmente estás preñada! ¡Y en tu hijo nos vamos a vengar! Sacó un cuchillo y lo comenzó a afilar delante de mí. Me decía que tenía bastante tiempo para esperar que naciera mi hijito y que con aquel cuchillo lo iba a trocear. ¡No! ¡Mire, señor! ¡Mire, comprenda! ¡Su hijo me estaba pateando y aplastando mi vientre! Yo me defendí como madre. ¡Comprenda usted! ¡Comprenda! ¡Miren ahora cómo las brujas piden clemencia! Pero no hay apuro. Cuanto más dure tu agonía, perra, mejor para mí. Y salió de la celda. Como fatalidad del destino, empecé a sentir dolores. A ratos ya me vencía la criatura para nacer. Ya estaba la cabecita por salir. Y yo me lo volví a meter. Yo escuchaba los pasos del soldadito tras la reja. Y me sujetaba. No quería que nazca. Y me decía a mí misma, si nace, quiero que nazca muerto. No quiero que nazca, no. No quiero que lo mate el coronel. Y me he desvanecido. ¿Dónde está mi criaturita? ¿Dónde está mi guaguita? ¿Dónde está mi guagua? ¿Dónde está mi guagua? Todo mi cuerpo estaba adormecido. Estaba congelando allí, en el piso. Estaba toda mojada de sangre, del líquido del parto. Sentí el cordón de la guagua. Jalando. Y jalando encontré a la guaguita. Helada. Allí sobre el piso. Intenté darle calor con mi cuerpo. Tapándole para darle calor. Aunque fuera un poquito. Yo toqué su cuerpito y me di cuenta que era varoncito. Mi mamá. ¡Mi coronel! ¡Esta mujer ha parido! ¡Levántate, mañuda! Y me dio una patada. Y como no había botado la placenta, la hemorragia me estaba viniendo fuerte. Se me nublaba la vista. El coronel me alumbró con una linterna. Y entonces pude ver a mi hijito. El coronel lo agarró de las manitas, lo alzó y me lo tiró con asco. Sobre mi barriga cayó mi guaguita. ¡Asquerosa, cochina, perra! Ahora vas a ver, ahora vas a conocer quién soy yo. Perdone, mi coronel. ¿Qué pasa? Esta mujer se va a morir y no vamos a poder interrogarla. Yo me ocupo, mi coronel. A ver, ustedes, traigan agua tibia. A ver, ¡ey! ¡Agua caliente! ¡Es orden, mi sargento! Trató de arrancarme la placenta y me sacó la mitad nomás. Después me hizo sentar y me riñó. ¿A qué te atienes vos? ¡Estando embarazada! Es que ellos... ¿Por qué no te callas? ¿Por qué has hecho eso al hijo del coronel? Las mujeres, ¿por qué son así de rebeldes? Señor, aquí ha muerto mi hijo. Aquí también voy a morir yo. Mejor para ustedes si muero. ¿Sabe por qué? Porque si no me muero, ustedes se van a arrepentir. Sí, tanto me han hecho sufrir. ¡Tanto me han dicho que yo soy una comunista! Si salgo con vida, recién voy a ser comunista. Ahora que les tengo un odio tan grande, A ver, cálmate, señora. Más bien ponte a rezar. Tú te has olvidado de Dios. Y se salió. Me quedé solita en la celda. Escuchaba los pasos del soldadito y ya no me acuerdo más. Habían pasado 10 días desde que Domitila cayó presa. En su casa de siglo XX, sus hermanas pensaban que ella estaba en Oruro y en Oruro que estaba en siglo XX. ¡Abuelo! Dime, hija. ¿Y mi mamá no llegado? ¿Cómo que no ha llegado? Ella salió el 20. Ya debería estar aquí. Fueron a Playa Verde y nadie sabía nada. René fue a La Paz a averiguar. ¿Quién es, pues, tu mujer? ¿Esa comunista es? Pero... seguro se ha ido con su amante, tu mujer. Así son las comunistas. En Oruro le avisaron a don Ezequiel, el padre, que habían llevado a Domitila a una clínica, medio muerta, y que había venido una comisión del Departamento de Investigaciones Criminales para trasladarla a La Paz. Allá fue don Ezequiel. Y en la clínica se cruzó con el capitán de Pulacayo, al que le arreglaba los trajes. Ahora era jefe en el DIC y estaba en la comisión para llevarse a Domitila. ¿Qué haces aquí, Ezequiel Barrios? ¡Qué bien encontrarlo, mi capitán! Y se dieron un abrazo delante de la cama donde estaba Domitila. ¡Capitán! Dígame, Barrios. No sé con quién le habrán confundido a esta mi hija. ¿Cómo? Dicen que es enlace guerrillero. Ayúdeme, pues, mi capitán. Barrios, la única forma de ayudarte es sacándole a los yungas. Escucha, hija, por la estima que yo le tengo a tu padre, porque lo he visto sufrir tanto para criarles a ustedes, huérfanas, voy a hacer que te den una libertad provisional. Gracias. Un millón de gracias. Pero oye bien, escucha bien, hijita. Sí. Yo me estoy jugando el pellejo al dar la libertad a vos. Sí, sí. Pero si vos sales de los yungas, vienes a la ciudad y denuncias lo que te ha pasado, lo único que yo voy a hacer es buscarle a tu papá y pegarle 3 tiros en la cabeza. ¿Escuchaste? 3 tiros en la cabeza. No. Así que, shh, orden de silencio. Me agarraron y me hicieron subir a un camión que mi papá y mi esposo habían contratado para llevarme a los yungas. Hasta hoy, no sé en qué clínica estuve. Solo sé que fue en Oruro. Mi padre me dijo... ¿Para qué saber, hija? Conformate. Que hay una persona buena entre tantas malas que te ha querido ayudar. Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. La dictadura del general René Barrientos llegó al extremo de nombrar al criminal de guerra nazi Klaus Barbie como asesor de los servicios de inteligencia de Bolivia. En su segunda presidencia, se multiplicaron los asesinatos selectivos a cargo de los escuadrones de la muerte y las masacres como la de San Juan en junio del 67. Evitar la unión de dos fuerzas revolucionarias, los mineros y la guerrilla del Che, fue la causa principal de la represión. Domitila fue una de sus víctimas. Zené. Tranquila. ¿Dónde estamos, Zené? ¿A dónde me llevan? A un lugar para que te sanes, para que recuperes tu salud. Cálmate, Domi. Cálmate. La confinaron en los yungas con orden expresa de no salir de ahí. Que ni se le ocurriera ir a denunciar las torturas sufridas en el Departamento de Investigaciones Criminales, en el DIC. Domitila. La rebeldía de las mineras bolivianas. Mujer de lucha, mujer mineral. Jatunca, paiki, mañari, huaycu. Buscos, caiquita, richa, chisaycu. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Capítulo 12. Exiliada en su propio país. Los yungas es una región tropical, cálida, bastante distinta al altiplano de donde provenían Domitila y su familia. René la ayudó a bajar. Don Ezequiel, el padre que estaba enfrente, en la cabina, se acercó y la abrazó. Lo importante es que salvemos tu vida, hija. Sí, papi. Dios es tan grande que ha permitido que te conserves todavía con vida. Aquí en los Yungas no ha de haber esos martirios, hijita, que has sufrido. Y cuando estés fuerte, a siglo XX vamos a volver juntos. Yo viajaré a siglo XX para traer a los chicos. Aquí vamos a vivir. Bueno. Hay un problema, Domitila, hija. ¿Qué? Cada día, día tras día, debes presentarte al DIC local. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Para firmar un libro de asistencia, para que vean que no te has escapado de aquí. O sea que yo estoy exiliada en mi propio país, encarcelada en este lugar con toda mi familia. Así es, hijita. Así ha ordenado Barrientos. Orden de silencio. En los Yungas no había atención médica para ella. No había nadie que supiera inyectar los antibióticos recetados en la clínica de Oruro. Con aquel calor que yo nunca había sentido, con aquellos bichos que nunca había visto, con todo eso y con las heridas que tenía, comencé a podrirme. Las heridas se me comenzaron a infectar terriblemente. Mi cuerpo apestaba. Yo notaba que ya estaba por morirme. Llegó René. Llegaron las guaguas y Domitila se sintió un poco aliviada. Pero enseguida comenzaron los reproches. ¿Pero quién te mandó a meterte en tantos problemas? Pero René. Tú eres la culpable. Mira lo que estamos comiendo. A plan de yuca y plátano nomás estamos. Ay. En la mina por lo menos podíamos tener un buen almuerzo con carnecita. Los niños lloraban porque querían un tarro de leche. Querían un chocolate el día domingo. Oye, Domitila. Dime. Pucha, ya nos aguanta la peste. ¿Pero qué peste? La tuya, pues. Hueles a peso muerto. ¡Pucha, casco! ¿Y qué puedo hacer yo, René? ¿Acaso es mi... ¡Salí, pues! ¡Salí de la casa! ¡Quédate afuera! ¡Total! Con el calor que hace, puedes dormir al aire libre. Aquí nos vas a envenenar no sé qué a todos. No se puede vivir así contigo. No. ¡Fuera! ¡Salí! ¡Pero...! Después de algunos meses en los Yungas, don Ezequiel vino a visitar a Domitila. Él sabía de hierbas. Con baños de hierbas curó a su hija y se quedó un par de semanas con ella. Nunca más me he de meter a nada. Papi, nunca más. Hijita, esto va a pasar. No. Ahora tienes que prepararte más para volver a la lucha. Para dar más duro la pelea, hija. ¿Cómo vas a decirme eso, papi? No tengo ni quien me dé un centavo. No tengo nada. Papá, tú tienes experiencia. Tú has sido político. Pero... ¿Por qué no me has avisado que iba a sufrir tanto? Escúchame, hija. Cuando yo era dirigente y tu madre solamente me daba hijas mujeres, me desesperaba por no tener un varón. Un hijo varón. Para seguir mis ideales y continuar la lucha hasta llevar al poder a la clase trabajadora. Pero... Ahora vos has cumplido mi sueño, hijita. Una hija rebelde, luchadora. Tienes mi mismo carácter. Me hace sentir orgulloso de ti. Sí, papá. Pero ya no más. Pero, ¿cómo es posible que me digas eso? No, hija. Lo que tú has hecho es grande. Pero... A ver, hija, ¿qué has hecho? Protestar contra las injusticias del gobierno. Eso no es un crimen. Sí. Más bien es una gran valentía, hija. ¿Y a quién le importa eso, papi? Perdí a mi hijo en esa prisión. Mira, ¿a dónde me ha botado el René? El pueblo te quiere, Domitila. Papá. El pueblo está preguntando por ti. Yo siempre estoy viajando a siglo XX. Y ahí Toda la gente te está esperando. Pero... un día va a caer este gobierno. Vacientos no es eterno, hija. Entonces sí, vas a regresar con todo orgullo. No, no, no, papi, ya no. Si yo salgo con vida, nunca más me meto en nada. No, no, no, nunca más, no. Escúchame, hija. Lo que tienes que hacer es prepararte mejor. Pero... hay que responder a esa confianza del pueblo. ¿O qué creías? ¿Que ser dirigente era aceptar un carguito, una medallita nomás? Pero... no, hija. Es algo de mucha responsabilidad y de mucho dolor. Don Ezequiel se despidió. Le prometió regresar en una semana. Domitila iba día tras día a las oficinas del DIC para firmar el libro de asistencia. Un día el funcionario que atendía le dijo: ¡Ay, doñita! Venga que le cuento, pero... ¡shh! ¡Silencio! ¡Silencio! El Guevara se ha muerto. Mejor uno menos. Bien que ese Guevara Arce haya estirado la pata. No, señora. Yo hablo de otro Guevara. Había sido guerrillero. Mira esta foto. Su cara se parece a Cristo, ¿no es cierto? ¡Oh, sí! Recién conocí al Che en esa foto. Dispara. Se me encogió el corazón. Así había sido el hombre, asesinado por defender al pueblo, por luchar contra el imperialismo. Regresé a mi casa muy triste. Cuando don Ezequiel volvió a los Yungas, le llevó a Domitila muchas cosas. Arrocito, un poco de charque, papitas para cocinar, algo para los chicos, porque en aquel lugar no había nada de eso. Y le dejó unos cuantos libros para leer. ¿Y este? ¿De qué es este libro, papi? Es sobre la historia de nuestro país, de Bolivia. Es muy bueno. ¿Y este otro? La historia de las luchas obreras. Es muy bueno también. ¿Y este, papi? Con estos hombres barbudos. Este es sobre el socialismo, ¿no ve? ¡Qué bien! Es el más mejor, hija. ¿Y le sirvieron esas lecturas, Domitila? Bastantísimo, compañera María del Carmen. Leyendo, yo podía confirmar lo que había soñado desde niña. Un mundo sin pobres ni ricos, donde todo el mundo tenía que comer y vestir. El socialismo, eso era. Y esas ideas mías estaban escritas en los libros. Me pareció muy hermoso y me alentó para seguir luchando. Creo que había conseguido conciencia política. Un día va a caer Barrientos, le había pronosticado su padre Ezequiel. ¿Y cayó? Sí, pero del helicóptero en el que viajaba regresando de Cochabamba. Era abril de 1969. Murió Barrientos y Siles Salinas, el vicepresidente, gobernó Bolivia. Pero apenas unos meses, porque otro general, Alfredo Obando, lo sacó de la silla a través de un nuevo golpe de Estado. ¡Queremos trabajo! ¡Trabajo y salario, compañeros! ¡Trabajar! ¡Y si no, huelga de hambre! Eso, ¡necesitamos trabajar! ¡Vamos unidos a la huelga! ¡A la huelga, compañeros! Los mineros despedidos por Barrientos, que eran muchos, pidieron a Obando volver al trabajo. Obando no los escuchó, pero una huelga de hambre le hizo cambiar de opinión. ¡Mira, Zenil! ¿Qué? ¿Qué? Tu nombre está en la lista de los que pueden volver. ¿En serio? Sí, de mí ya no se acuerdan. Hijitos, guaguitas, mí, guaguas, alístense, volveremos a la casa. Habían pasado 2 años en los Yungas y al fin pudieron volver al campamento de siglo XX. Domitila. ¿Ay? Ya hemos sufrido demasiado. Sí. De ahora en adelante, te voy a pedir, por favor, no te metas en nada. ¿Me has escuchado? No te metas en nada. ¿Me has escuchado, no ve? Sí, Zené. Wow. No estoy sorda. Tu obligación es estar con nuestros hijos y atender la casa. Ajá. ¿Y la tuya? ¿Cuál es, pues? Las abuelitas decían que la mujer es de la casa. ¿Y el hombre? De la calle, pues. ¿No te acuerdas? Sí, sí, sí, me acuerdo. También nos decían que la mujer debe aprender a pelar las papitas chiquitetas para que su suegra no le odie. Pero yo no tengo suegra. Pero si tienes marido, pues, ¿no ve? Yo ya tengo otra idea, Zené. ¿Ah, sí? He leído libros. Ya no tengo orden de silencio. ¿Y ahora? ¿A dónde vas? ¿A dónde más, pues? Al comité de amas de casa, Zené. En el comité de amas de casa había otra dirigenta, pero cuando Domitila regresó... No, compañera Domitila. Aquí le tenemos guardado su puesto. Usted era y sigue siendo nuestra secretaria general. ¡Que viva doña Domitila! ¡Que viva! Domitila, una producción de la Fundación Rosa Luxemburg y radialistas apasionadas y apasionados. Madre guerrera de las luchas de ayer y hoy. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaña.